uno que en nombre de la corona les intima el juramento de fidelidad a la corona y de supremacía de la corona y les va a exigir que rompan con la sede romana y acepten que la jefatura de la iglesia en Inglaterra corresponde al rey. Y está diciendo aquello un señor, y están todos aquellos escuchando con unas caras, diríamos que nadie gesticula, nadie mueve un, como una inexpresividad completa. Todos tienen miedo y todos aceptaron en nombre de la sede primada de Inglaterra el cambio de jefatura del Papa al rey de Inglaterra, y así comenzó el cisma. Y uno piensa, estos señores son todos cobardes. Una vez se haya levantado acta de que, aunque sea por el consentimiento de callar todos y nadie chistar, han votado en favor de la jefatura de la iglesia por la corona, toda la vida ya serán anglicanos. No sé si me explico. Porque públicamente asumirán aquello. Si usted hace hacer una persona un acto de cobardía, al día siguiente aquella persona dirá que aquello ha sido un acto de valentía. Y tanto más lo dirá cuanto más tú le hagas ver que ha sido un acto de cobardía. Porque si no se lo haces ver, es muy posible que le avergüence. Pero si tú haces notar a todo el mundo que ha sido cobarde, el hombre no rectificará nunca más. No sé si me explico. Y esto es lo que dice Santo Tomás. O sea que no hay que denunciar demasiado. No hay que querer, si se puede rectificar la conciencia sin perjudicar la fama, hay que hacerlo así. Porque si le haces perder la fama al pecador, se emperrará en la línea pecaminosa que ha tomado. Esto es una maravilla de análisis psicológico-moral, y por eso me he querido detener en este punto, que da muchas lecciones sobre la corrección fraterna. Yo no las sabía. Si las hubiese sabido, no hubiese metido la pata tantas veces. Muchas gracias. Vamos a terminar porque esperamos los obispos. Ya está aquí. Sí. Ahora, pues, ¿sabes qué?